Para, pam, pam, pam. Aire en Ciclope Radio, amigos, ¿cómo están? 17 horas. Nosotros aquí comenzando con una nueva emisión de Primero por Escalera, miércoles de radio, miércoles 23. Un miércoles que amaga llover y no llueve, no nos importa nada porque hoy, miércoles 23, Charlie cumple 62 años y eso justifica el día. Qué bueno que esté vivo Charlie, que esté muy bien. Hace poco veíamos una nota con Leo que le hacían haría más de, no sé, 10 años o un poco más en la puerta de un lugar y estaba divertido como siempre. O sea, los que lo queremos a Charlie le vemos al lado bueno, esté en donde esté, en el estado que esté. Pero vos decías, este tipo en 3 horas se muere. No llega. No. No llega a 2003, 2004. Y está bien. Sí. Además ha pasado por todo. Ha sido hippie cuando tuvo que ser hippie. Ha sido moderno, reviente total. Cuando tuvo que ser reviente. Ha sido champán. ¿Qué opina Leo Ross? La vanguardia es así. Me gustó mucho el término champán. Muy bien puesto en este caso. Buenas tardes. Buenas tardes. Exactamente. Y ahora que en tiempos de, digamos, de apaciguamiento de alguna forma, él también se apaciguó. Y eso me parece que es símbolo de los tiempos. Lo ha sido todo. Ha sido y una persona que comprende los tiempos. ¿Qué opina Marcha Caldarelli? Y ahora ya es Teatro Colón. Es clásico. Ahora es Colón. Es muy cierto. Es clásico, es todo. Es muy cierto. Sería muy bonito poder verlo en el Colón. Y si Mick Jagger es un lord inglés, como Charlie García no va a ser nuestro clásico. Claro, es muy cierto. Y además siempre amaga para volver y vuelve y se va y vuelve y se va como Mick Jagger también. Sí, de alguna manera está siempre omnipresente, quizás no en formato disco, pero con tantas canciones que ya hizo, no sé si le puedes pedir mucho más. No sé qué opinará en este caso nuestro columnista invitado, el señor Pablo Mileo, el hombre rock and roll. El indio tiene la misma edad que Charlie. No. Uy, mirá cómo la bajó. Sí, no. No, no, igual si vamos a juzgar quién está mejor, yo creo que habría que. El indio tiene muy buena piel. Está peleado. Sí, está peleado. Muy peleado. Yo creo que eso se. Y pelado también, pero tiene muy buena piel el indio. Ese tema se debate en un laboratorio. Con un análisis de sangre de cada uno y después lo hablamos. Habría que. Podríamos hacer varios ítems, por ejemplo, movilidad y ahí votar, bueno, ¿quién está mejor? Sangre, a ver quién tiene los dos. Porque me gustó. Afinación. Afinación, dada las circunstancias del otro día en Tandil, más allá de Tandil, en Mendoza, dada la situación también del frío, pocas veces lo escuché tan desafinado a Carlitos. Y bueno, y otros ítems más podemos hacer, ¿no? Sí, la verdad que sí. Si a alguien le importa. A mí me gustó mucho la que le importa. Me gustó el ítem movilidad. Sí, lo de la sangre me hizo acordar al señor Burns cuando lo pinchan y hace. Ay, sí, no. O sea, no tiene sangre, sí, tiene aire o ceniza. Aire. No sé. Y así fue como empezamos hablando muy bien de Charlie y terminamos casi comparando con el señor Burns. Es muy cierto, sí. Vamos a levantar los 62 años cumple hoy Charlie García, 23 de octubre. Nosotros en vivo aquí hasta las 19 con una nueva emisión de Primero por Escalera. Y si quieren escuchar música, quédense acá porque la nubecita de hoy viene cargada como pocas. Primer encuentro de los cuatro del staff, digamos. Duro, del muy núcleo cierto, duro. Es muy cierto. De Primero por Escalera, desde la vuelta de marcha. Quizás esa forma de recibirla, esa bienvenida que le estamos dando, es a través de esta nubecita que vamos a ir desarrollando en estas 2 horas. Con una mezcla, ¿cómo podríamos decir? Rumbo flamenca rocola, creo que algo de eso habíamos dicho. Sí, no sé cómo similar. La querés definir. Sí, mucha madera, rumbita catalana, rock. Tengo que conseguir andaluza. Mucha madera. Hoy es la segunda vez que mencionamos a La Balsa entre reunión de producción y aire. Muy cierto. Mirá vos, José Pequeño, La Balsa. Tenemos que traer a Lito Nevia. Me gustaría mucho, Lito. Me encantaría, genio. ¿Trajimos un familiar de Lito Nevia, no? ¿A quién? ¿Ah, no? No, era de. No, de Lito Vital. De Lito Vital. Sí. Yo había un Lito, yo me acordaba de que había un Lito. Los chicos del disco de grabación. No, claro, del club de grabación. Ok. Uno de esos notones que hemos metido en este año. ¿Qué año ha pasado, Que está pasando, todavía no ha terminado, obvio, pero. ¿Cómo se fue moviendo Primero por Escalera? Que de paso aprovechamos para recomendarles que nos sigan en Twitter. Estamos ahí como Por Escalera. Una cuenta que ha crecido como pocas. Ya tenemos más de 1100 seguidores. Una maravilla. Una maravilla. Una maravilla. Como Lula Maravilla, que le mandamos un saludo. Como Lula Maravilla, siempre. Una de nuestros fieles siempre, oyentes. Siempre. Que aguante gente. La gente ha tenido y ha demostrado. Estamos felices por eso. La verdad de que sí. La verdad de que sí. Alrededor del mundo, Alrededor del mundo nos escuchan. All over the world. Así que bueno, y hoy tenemos un balcón. Vuelven los balcones clásicos. Con dos bandas, una banda dublinesa, ¿cómo sería? Dubliniana. Sí. Irlandesa ante la duda. Vamos. Irlandesa ante la duda. Irlandesa y una banda de, acá sí te quiero ver, Exaltación de la Cruz, que no sé cómo sería el gentilicio. Exaltada. Gentilicio exalta que estuvo. Exaltaseños, listo. Exaltaseños. O exaltado. Y no sé qué más tenemos. ¿Kitchenette? Tenemos una kitchenette. Yo estoy muy feliz porque lo quiero decir al aire. Para el Día de la Madre recibí el mejor regalo que podría recibir cualquier madre. No es el amor de sus hijos, ¿no? Es una Nespresso. ¡Aguante! Vamos. Así que estoy chocha, estoy muy embebida en café, chicos. Estoy como eso si fuera esa cara de felicidad. Sí, hace 4 días que no duermo, le doy cápsula tras cápsula. Hago de una cápsula, he logrado hacer 4. Estaba entre montar un laboratorio de cocaína. Sí, el cuarto es muy liviano. Sí, soy como una Breaking Bad del café. Claro. Ahora, pese a todo eso, sí. Hoy te veo en la reunión de preproducción. ¿Qué estabas tomando? Café con leche. Obvio. Me sorprendió muchísimo. Hay un nivel de adicción que no puede bajar. No lo puedo bajar. Y algo tenía que ser adicta. O sea, soy hija de padres que vivieron en los 70, chicos. Claro. O sea, necesito tiene consumir. Caramelo de café en la mochila. Parches, además. Ay, lo más rico que hay. Te juro que no tengo. Y me estás dando ganas en este momento y no tengo café alrededor. Pero sí tengo un top 5 con los cafés más caros del mundo. Nespresso. No. Hay otros más caros y se los voy a contar. ¿Son caros los de la Nespresso? Sí, son caros. Sale ponerle cada cápsula como 9 pesos. 9 mangos cada cápsula. Bueno, pero si te rinden 4 y después revendés los que hiciste. Claro, no, aparte a los amigos les cobro. Obvio, 10 pesos el café, claro. Chicos. Ponele. No, la verdad es que no es tan caro porque aparte es realmente algo rico. Es como... Claro, es como comerse un chocolate, digamos. Tal cual, como el ¿te acuerdas el chocolate con sal? Tú, ¿te acordás que chicos, sé que puede conseguirse en Buenos Aires, creo. ¿El de sal? Sí. No les pregunto nada, pero me parece que para el evento que estamos planificando al sol... Ricarda no, pero chocolate con sal. Ay, Dios mío. Sí, y chocolate con sal es Ricarda pura. Pura, sí. Es la conjunción. Igual me parece la palabra sal, ¿no? Es igual a Ricarda. Y sí, es como un nevado. Hablando de Charlie García, es ¿no? Es como un chocolate tanto, nevado. Tanto ha usado claro, la palabra sal como. ¿Él inventó que la sal es la Ricarda? Charlie, ponemos. Podría tranquilamente, sí. Si no fue. No. Como que en los 60 ya le decía, tipo, la sal. Tráeme la sal. La sal no sala. Claro. ¿Qué más tenemos? La sal no milagro sala. Y tenemos ¿no? una super agenda que seguramente agenda. Está cargada. Sí, sí, hay una super, super agenda. Hay festivales, hay skate, hay discos. Mirá, ¿hay discos? Hay discos. Ah, estamos debutando con. Debutando. Y con. Hablando de discos. De discos. Genial idea. En el baño, hablando de Ricarda. Y por supuesto, en la habitación tenemos una columna que ya mismo Pablo Mileo, alias Camilo Coppola, va a pasar a contar. Veo que me quedó el apodo. Sí, claramente. De hecho, no me acuerdo por qué el Coppola. ¿Por qué era el Coppola? El Camilo me acuerdo. Tenés mucha noche. La noche y el Camilo de Camilo García. Ah, yo pensé que era por Camilo Cienfuegos. No, no, se te carga. Francis Ford Coppola. No. Sí, exacto. Porque andás robándole a la gente en Palermo, como Francis Ford, claro. Cuando viene a rodar la peli. No es por eso, qué desilusión. Y hablando de Palermo. Hablando de Palermo, hablando de hippies. Exactamente. Bueno, vengo acá a contarles. ¿Cuáles son las maneras de detectar un hippie? ¡Avivar giles! Alguna de todas las maneras que hay. No se alcanzarían varios programas para lograrlo, pero bueno, vamos a decirles dos o tres para que estén alertas. Perfecto. Cuando están ante la presencia de uno. Yo sé que es fácil reconocerlos, pero... A veces no, a veces no. A veces lo puede reconocer antes de su proceso de formación. Incluso. El famoso hippie camuflado. Está saliendo. Es el peor de todos. O el hippie en ciernes. El hippie en ciernes, claro. Exacto. El hippie jubilado. El hippie que te acompaña en colectivo, que dale una patada. Nada más triste que un hippie jubilado. ¿Se jubilan los hippies de qué? Y sí, se jubilan y toman yerba orgánica. Me parece que es tiempo de escuchar música. Vamos a escuchar. Marianela, ¿la querés presentar vos esta canción? ¿Te parece? Tenés la pauta para eso. Sí, es uno de mis temas favoritos del mundo. Me encanta cantar esto, lo canto con mis hijas, me divierte, o sea, es. ¿Podemos comprometerte a que en la mitad del tema te damos aire y estás cantando? No. Pero la pauta. Podemos hacer core. Podrían. Vamos a escuchar de Los Delincuentes, una banda, pero. Mortal, ya desaparecida, española, pero nada, pueden buscarlo y los videos y los temas son divinos. Los Delincuentes, La Primavera Trompetera. No te pongas triste ni tampoco me resiste, te aconsejo yo. Que tire pa'lante, siempre alegre y elegante, escucha esta canción. Sigue por mi camino y no te bajes del bordillo. Llegó la primavera con el canto de los grillos. Y trae regalos pa' tenernos consolados y distraídos. No

Me basé en unas listas de la revista Forbes de los últimos años y investigué cada uno de esos cafés de por qué son tan caros. ¿Ok? En el puesto número 5 tenemos el Fazenda Santa Inés de Minas Gerais de Brasil. Los cafés brasileños son los mejores del mundo, según los especialistas, y la verdad es que es rico. Vos vas tienen a Brasil, aroma y... El café do mañá es lo más. Sí. Este café brasileño es originario exactamente de Minas Gerais y obtuvo los puntajes más altos de la competencia Cup of Excellence, que es como una copa que se hace de excelencia de café. Quisiera ir a esa, sí, a ser jurado. Yo también, quedaría, quedaríamos las dos rebotando las paredes. Sí. Este café se destaca porque tiene toques de limón y canela que le aportan además a los granos, ¿no? Es un café de producción limitada, no puede comprarse fácilmente y aproximadamente el último precio que encontré es de $50 el kilo. $50 el kilo. Sí. Ok. Yo una inversión así por el café. Sí, puede ser. Con un kilo de café. Sí. $50 blue. No le doy a nadie. No, claro. Sí, no lo tomás nada, ¿eh? No, tal cual. Y bien que decís, perdoname, Minas Gerais, de paso decimos, se acaba de descubrir que Argentina va a estar parando justamente en Minas Gerais, en el predio de Atlético Mineiro. Es la última noticia futbolística del día. Así que oportuno, en 2014, oportuno, en Minas Gerais, tomando café. Pero ojo con el café veloz. Ojo con el café veloz. Muy bien ahí. Ojo con el café veloz. En el puesto número 4 tenemos El Injerto, que es un café cultivado en Huehuetenango, Guatemala. El área sembrada con el café El Injerto se cuenta cultivada un 60% con una mezcla natural de variedades Catuay y Borbón, siendo estas las variedades más antiguas. También tienen otros estilos de café. Dicen que es muy rico. ¿Alguien probó el café guatemalteco aquí? No, jamás. No. Yo probé Arjona, que es lo más guatemalteco que conozco. Claro. Yo no sé ni dónde está en el mapa Guatemala. O sea, lo está pegado a Honduras y Guatemala. Claro. Tal cual. Y lo que tiene este café es que tienen como 6-7 variedades. Tiene una página completísima. Está muy buena la página del Injerto. Si quieren meterse pueden chusmear y te dice todos los distintos estilos y cómo comprarlo, etc. Este está $45 la libra. ¿Cuánto es una libra, chicos? ¿Saben? Ahora, no libras, sé, pero dos libras de cadera no es cadera. Dos libras tal cual. ¿Cuánto es? Es menos que un kilo. Es menos que un kilo. Por eso, yo había sacado la cuenta y no lo tengo acá ahora, pero sabía que era más caro. O sea, una libra son 300 gramos, 323 gramos. O sea, gramos. Que acá gramos. Estamos hablando de que más o menos medio sale kilo, casi $200 el kilo, $250 el kilo. Apa. $250 el kilo. Más o menos. Te sacó el cálculo ahí el técnicamente enseguida. No, no, 250 es que este es como muy justo. No, ella lo dijo, estaba repitiendo para poner en el Facebook. No hablo más, me cierro el micrófono. En el puesto número 3. Se cerró en serio. El café Iceland de Santa Elena Coffee Company, cultivado en África. Dicen que es muy, muy, muy, muy bueno. Tiene que ver también con el terreno donde está cultivado. Es un terreno como muy, muy virgen. Cuidan mucho la tierra de donde crecen esos granos. Y sale más o menos $175 el kilo. En África también hay muy buenos cafés. ¿Cómo es que se llama ese? ST. Punto Elena, como Saint Elena, sí. Ponele. Mira vos. ¿Y cuánto está? $175 el kilo. Zarpado. Y porque ahí los negros, este se lo saca por nada. Zarpado. Silencio de radio. Silencio de radio, sí, perdón. Sí, no sé qué. Sí, no entendí. Están haciendo. Hacen títeres en radio. En el puesto títeres. Número 2. No. Hacen títeres, es no, verdad. Te voy a decir algo, mañana. Lo veo, lo se puso loco, Leo. Prendió luces, ¿no? Que te vayas acá, no. Vamos a poner un tema. En el medio de esta kitchenette. Para que la gente pueda ir a comprar los cafés a es esos lugares. Es que te dan ganas de ir a hacerte un café en este momento. Vamos a escuchar a Muchachito Bombo Infierno haciendo vino y se fue. Esto es censura. Su propio camino y hoy no estamos pa' mirar los códigos de barra, lo propio camino sin querer nada cambiar. Sin querer nada cambiar. Sin querer nada cambiar. Sin querer nada cambiar. Ese tramo de camino que junta lo bueno y lo malo. Donde se paran los caminos, donde se separan las manos. Donde nadie recuerda que fuimos hermanos. Por eso yo canto y mi mal espanto. Y voy en un mundo que está loco, y uno crece poco a poco. En un mundo que está loco, hay que no crecer. En un mundo que está loco, y uno crece poco a poco. En un mundo que está loco, hay que no crecer. Hay que no llega a crecer. Hay que no llega a crecer. Hay que no llega a crecer. Hay que no llega a crecer. Hay que no llega a crecer. Todo vino y se fue por el camino que vino. Todo viene y se va por su propio camino. Todo vino y se fue por el camino que vino. Todo viene y se va por su propio camino. Sin querer nada cambiar. Sin querer nada cambiar. Sin querer nada cambiar. Sin querer nada cambiar. Cíclope Radio. Imposible no aplaudir, sonaba entonces Muchachito vino y se fue. Continuamos con Un caro café, la kitchenette de Marianela en su Escalante. Vino y se fue, me suena como que se chupó un vino y se fue, ¿entendés? Sí. Como tipo, un matecito y me voy. Un vino y me voy. Un vinito. Y a mí vino y un pegó. Cafecito. Es como la de Flema. Perdón. Estás perdonado. Pero bueno, sí, le dedicamos este top 5 a Ricky, que está jugando a la PlayStation. Sí, de vino en algún lugar. Sería algo que no tomó de la café, Ricky, me parece. ¿Cómo no? Hubiera sido, qué loco, ¿no? Hubiera sido bueno tener una entrevista con Ricky, con Ricky, sí. Te pusiste melancólico. Sí, sí, respiró profundo. No sé, con voz seria. No sé. Ay, Dios mío. De silencio. Bueno, Mayanera, por favor, continuamos. En el puesto número 2 tenemos el café Hacienda La Esmeralda de Boquete, Panamá. Este café es cultivado a la sombra del árbol de la guayaba. Miren qué maravilla. Qué lindo. O sea, el café es cultivado bajo esa sombra y eso hace que sea diferente. Cuesta $230 el kilo. Salado. Ese salado, ya creo que no salado. Lo compro. Ese ya está un poco caro. Pero el puesto número 1 tiene un café que no se lo esperan. Se llama Kopi Luwak. Es un café proveniente de Indonesia. Es el más rico y más caro del mundo en este momento. Hoy por hoy, en la actualidad, es una infusión clara que una vez en la boca dicen que se siente dulce y acaramelada. ¿Te dan ganas de tomarlo? Sí, muchas, a mí sí. Muchas. Soy de tomar el café dulce. Y se puede encontrar en una cafetería de Buenos Aires. ¿En dónde? Sépanlo. En una cafetería que se llama Latente, que está en Barrio Norte. ¿Saben cuánto sale la taza de este café? La taza con el café adentro, o sea, no te dan la no taza. No me regalan la tapita. No, el café solo $250. Para, ¿y si compartimos para ir a probarlo? A ver si te animás cuando te diga de dónde sale este café. ¿Alguien lo conoce? No. No, pero debe ser de la bosta de algún animal. No, ya no me interesa. No. Solo caro sale la bosta de un animal. No, o sí, no del sé. Del pichín. La caja del producto es de madera tallada y trae un certificado certificado sí. a nombre de Kopi Luwak International. Sí. Para que sea auténtico, los granos de este café tienen que ser recuperados de las heces de civeta, de la civeta, que es un animal que vive en libertad. Efectivamente, qué sale asco. De la caca. Exactamente. Los de civetas en cautiverio son falsos, dicen los de Latente, leí en un diario. Así que no. Es así, el animal come los frutos de la planta del café para allá dentro de su organismo modificar su sabor, los expulsa de forma entera. Y, Pablo sabía, me hace cara como de... No, sí. Pero siempre es, ¿no? Y granjeros de la zona se encargan de recolectarlas, lavarlas y tostarlas. Es un asco. Es un asco, pero tremendo, tremendo. Chicos. Pero es rico. Es no. como el como la bebida, como el vodka con pis de bisonte que trajo Leo Tecno. O el cucumelo verdad? También. ¿El cucumelo también es así? ¿No nace la bosta del cebú? Gurgujetado. Claro, algo de eso. Claro. Si conseguís cebú y no quieres llover... Claro. Es de la humedad de la bosta. De la bosta. ¿Dice eso la canción, conseguís cebú? Claro. Y no quieres llover. Ni otra cosa. Tengo un va para la columna de hippies, pero tengo un apéndice al respecto de eso. De hippies recolectando de la bosta. Sí, quiero ese cuento. Por favor, déjatelo ahí congelado. Tengo más información sobre el cafecito Kopi Luwak. Sale 900 euros el kilo, chicos. En el mundo cuesta eso. O sea, es como valor oro. Valor Kopi Luwak. Es una locura. Terrible. Raro. Se producen solo 600 kilos por año y la mayor parte se exporta. Obviamente en Indonesia están muertos de hambre, o sea, se prostituyen los sin bebés filtro, de seis sin meses filtro, y no van filtro, a tener que estar sin filtro, sin filtro. No tienen para tomar una taza de café. Leo Ross está con los ojos abiertos. No la mira. Contame. Es verdad que hay una versión premium de este café que después de que lo sacan del animal, ¿este cómo se llama? Civeta. Lo recolecta esta gente, se lo comen, lo defecan y después vienen otras las civetas, lo comen. Etiqueta así, negra. Doble purificación. Ya es como un diamante. Como doble destilado, como el whisky. Claro. Esto es como una provocación, como Afka, vení y suspendeme. Claro. Cosas así. Afka cagón. Vení a ver si te la bancás. Afka cagón. Así que bueno, hace 8 años estaba prohibido en Indonesia porque decían que era sucio. Para mí tenían razón. No, manzana. Y después lo autorizaron porque hay gente que lo paga, chicos. Sépanlo. Así que bueno, y leí también en una nota que le hicieron a uno de los dueños de Latente acá en Buenos Aires que hace ya un tiempo que lo tienen en oferta, pero solo 3 clientes se animaron a probarlo. Es que yo creo que ni me pagues a mí, te lo que pruebo. La de los 250 ¿no? pesos. Sí. Así que bueno, ese era el puesto número 1. Hermoso. Una perla negra. Una perla negra como pocas. No es tanta guita igual 250 mangos si tenés guita. Para una taza de café. Y si tenés guita. Si te sobra, te tomás. Voy a probarlo, dame. Sí. Y esto exactamente. El tema es que saber que es de la. Claro. No, pero tiene que mostrar el certificado. Si viene un certificado. Pensé que si viene un yankee y cambia dólares ilegales, son $25. No es nada. Es poca plata. No $25 un café, también puede ser mucho para él, pero digamos, no es tanto en sí. Sí, no, tenés razón. En París, ¿cuánto está un café? No sé. Sé cuánto ¿viste está? Que la gente dice, mira, te sale lo mismo tomarte un café en Pinamar que tomártelo en París? Así en París dice no la me gente. Acuerdo, pero el café griego ese que te hacen en un caso. Cazuelita, el café griego. Hashtag café griego. Café griego sale 1 euro y es tipo Ricarda pura. Y rompes la taza después de tomar. Claro. Mismo de sorba griego. A los griegos con la tacita de cobre. ¿Se rompe mucho plato en Grecia? Mucho plato. La verdad es que no vi nunca. Yo creo que está en un momento como para no romper demasiado. Sí, es todo mentira, no lo van a romper los platos. Me parece que los que rompen son con los que se fueron, es como una costumbre del que se fue. Yo salí con una griega y me dijo que era medio verso. ¡Una puta! Yo salí con una griega. Bailan mucho. Es cierto que vos saliste con una de las Chipolitakis, siempre lo terminamos diciendo. No era Chipolitakis. Pero era compañera mía del colegio. Sí. ¿Sabías eso vos, que Camilo? No. Una de las dos era compañera mía del colegio, Estefanía. Estefanía Chipolitakis era. Es lo más vulgar que conozco en la vida de Alejandro. Sos tan vulgar. Sí, era compañera mía. Y ya ahí iba con unas polleras muy, muy, muy, muy cortas, unos tacos altos que la directora retaba siempre. Y nosotros nos parábamos en la parte de abajo de la escalera y le mirábamos la cola cuando subía. Que era chiquitita como el chiste, en digamos. Ese momento, imagina la cola. Estaba en quinto año. Siempre, la igual cola, muy porque flaquita, después viste que se. Muy se flaquita, muy toda. Flaquita. Muy flaquita. Igual Estefanía. Es de las dos las menos operadas. ¿Ah, sí? Y Victoria es la más operada, Vicky Chipolitakis, si no me equivoco. Es la que se hizo medio Barbie. Es la que se hizo Barbie. Claro. No, las perdí a las dos, no sé, ya ahí me perdí. No, sé que una de las dos iba conmigo al cole, pero después se... No. ¿Quién es quién? No. Sepa la radio audiencia que Alejandro es un tipo que de pronto no sabe quién es Guido Zuller y que haya hecho el colegio con una de las Chipolitakis, para mí es muy gracioso. La tendría que reencontrar y sí, intercambiar palabras. ¿La reunión de exalumnos para cuándo? Sí, es buenísimo ese. La verdad. Extrañamos esos comentarios de marcha. Exactamente, imagino esa reunión de egresados. Le puedo decir, la traemos acá si no. Para, la entrevistamos online, si quieren. Estamos en arroba por escalera, facebook.com/primero por escalera. Para que sería un golazo buscar el Twitter de ella y tratar de unirlo con el de Sufrida a través de por escalera. Steffi, ¿cómo es que se llama? Steffi, ¿no? Bueno, después la busco si quieres. Uy, no, y le escribimos en la tanda. Vení acá y te haces famosa. Le ponemos. Bueno, un aplauso para la Kitchenette de Mañanera. Bravo, Kitchenette. Quiero una tacita, no, quiero una tacita de café, chicos. Yo estoy medio ido porque quiero hacer el cálculo de cuánto sale una cápsula del café, multiplicarlo y ver cuánto sale el kilo, chicos, que uno toma en el habitual, digamos, en su casa, en el trabajo. Yo que veo la pantalla del señor Sufría, veo abierta una calculadora. Hay una calculadora, sí. No, tenés que tener matemática de cuarto aprobada mínimo, porque tenés que despejar la X. Cursé con Estefanía, chicos. Cursé con Estefanía. Exactamente. Por favor, llévame a esta música que me gusta mucho. Lo que son las vueltas de la vida, como hablando de esta chica, terminamos hablando de esta canción. ¿Verdad? Polémica. Vamos a escuchar a Manu Chao con Me Llaman Calle. Ahí te va, de Cora Caño. Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo. Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte. Un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno, pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa, siempre a deshora. Me llaman puta, también princesa. Me llaman calle, es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. A la Puri, a la Carmen, Carolina, Viviana, Teresa, Casa, Barra, Eli, Marcela, Jenny, Tatiana, Rudy, Mónica, María, María. Me llaman calle, Carolina. Me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Estás en Cíclope Radio. Volvemos al aire, 37 minutos pasaron de las 17 horas. La gente se ríe en Twitter y en Facebook porque yo cursé con una Cipolitakis. Se te ríen en la cara. Se ríen en la cara. De pantalla. Por ejemplo, mi tía, que me acaba de comentar en el Facebook, jajaja, que cursaste con una Cipolitakis, sí. Cosa que tu tía no sabía, qué fuerte. No, no sabía ella. Después a la noche la llamo y le cuento largo y tendido. Un beso a Pochi. Hay muchas anécdotas. Un beso a la tía Pochi, una genia ahí. Bueno, vamos a lo importante acá, a la columna de Pablito Mireo. Pablo, ¿cómo andás? Mal, porque tomo como una provocación que me pongan Manu Chao para hacer esa columna. Sí, es todo a propósito, fue, claramente. Fue una mojada de orejo, ¿no? Sí, sí, Manu Chao es como el Buda de los hippies. Es como el San Cayetano de los hippies. Sí, sí, sí. Igual, Dios máximo. Yo te tengo que decir algo, Pablo. Hay gente que piensa que vos sos hippie. ¿Por qué? No sé, pero todo el mundo dice, ay, Pablito, tan hippie. ¿Posta? Sí. ¿Por tu qué? Cara de preocupación. Espero que te lo digan en la cara la próxima vez. Bueno, ahora yo también. Que vengan de uno. Espera, sí, en una época andaba en bicicleta. El hippie anda en bicicleta, pero no significa que todos los que andan en bicicleta son hippies. Yo te vi llegar a Group en bicicleta. Sí. Eso es polémico. En bicimoto. No me importa. Que es peor porque es medio uruguayo el mosquito, más hippie todavía. No me digas que los uruguayos inventaron las motos. Pero vos haces vacaciones, medio aparte, además, ¿qué más quieren? Además, inventaron las motos. ¿Qué? Vos decís que no sos hippie entonces. Por supuesto que no. No, bueno, yo lo estoy viendo y no me parece. No. A veces compartimos actividades con los hippies, pero no significa que. Que seamos. Que es seamos. Como que nada, podemos tener cosas también de chetos, sí, y no por sí, eso sí. Somos chetos. Te puede gustar comer una fruta, pero no es que sos hippie por comer una. A mí me gusta el pan relleno, soy hippie. Claro, ¿a partir de cuántas frutas? No, sos una víctima de los hippies. Claro, porque yo le el compro, pan relleno es pero un, no lo es hago. Un, es un engaño. Porque es un engaño. ¿Cómo es un engaño? Porque no tiene relleno nunca. Sí, hace un hippie. Tiene, sí. No tiene relleno. Algunos tienen poco relleno, no, es cierto. No tiene relleno. Es cierto, sí. Que el que vende en San Telmo, que te dicen que tiene jamón, no tiene jamón. No. Tiene no. Paleta. Nada, no tiene casi nada. Es brilla engaño por pichada. Su ausencia. Tiene son malos con los hippies. Yo, con ese en particular, que me engañó, me estafó. Y yo tuve jamón, no tenía jamón. Estamos en @ por escalera en Twitter, en facebook.com/ primero por escalera. Empiecen a hacerle sus preguntas a Pablo. ¿Qué intro podría hacer? Me gusta hacernos? Que Marianela es como el policía malo de la mesa que va a defender a los hippies. Y el resto me parece que me va a dar la razón. O sea, no sé, no, no, no. Ahí hay, creo que los puedo llegar a defender. Hay un policía buen, malo también. Sí. O bueno, no sé cómo se dice. Si acá alguien tiene que defender hippies, soy yo en realidad. Yo estoy de tu lado, Pablo. Ale fue muy hippie durante un tiempo. Yo soy hippie. ¿Puedo decir algo? No, Alejandro, ahora no. Tengo, no sos hippie. Alejandro, no, ahora cultiva no. Pachamama. Sí. Tengo el hippismo en la sangre. Yo los 1 de agosto, por ejemplo, entierro la papa. Entierro la papa. No es chiste. No es joda. Solo los de agosto. No es yo joda, tomo ruda ¿no? cuando empieza el invierno, pero eso no me hace hippie. A ver, ¿qué nos hace me hippie? Me parece, Pablo, que has caído en un ¿qué lugar? Nos hace hippie? Era un esto es una emboscada. Hippie, si no me di cuenta. Es una emboscada. Bueno, hay mucha. Lo de la pacha, bueno, la pacha es terrible, es como el hippie que le convidás un trago de cerveza y tira un chorrito al piso para no, eso yo lo hice a los 20 fácil. ¿Qué haces, hijo de puta, de boludo? Es el hippie. No, tipo los que decían, para el duende, boludo, para el duende. No, yo para los que no están. Para los que no están, totalmente. Para los que no están. Eso no es de hippie, es salir de estúpido. Salir de CBC a Plaza José y tirar unas gotitas de claro. ¿Y quiénes eran los que no estaban? En mi caso no había nadie que no estaba. Estábamos todos. Eso para los que no están acá chupando con nosotros, pero es una pavada. Aparte le invito a comer a Marcha, ponele a un lado, un lindo restaurante, le sirvo vino y tira un poco al piso. No, escupe claro. Al piso, lo cual es peor. Es no, un desastre. No escupa al piso. Sí. No me difamen. Entonces, bueno, el tema de la relación del hippie y la tierra, no solo encima suyo, sino la tierra en la que vivimos. Sí, o sea, las hippies como Marcha, por ejemplo, ven una huipala y se excitan. No sé qué es eso, por ejemplo. La bandera de todos los colores. Ah, bueno. Pero es lesbiana. Tiró nombre, huipala. Se llama, no sabía. Huipala. Yo digo la bandera de colorcito. La huipala. Ale asiente en silencio. Pero sí, es como, sí, sí. Es una bandera también medio gay friendly para mí. También. ¿Les puedo decir una historia que tiene mucho que ver con esto? Hoy en la mañana vi un hombre en bicicleta con una bandera argentina y una bandera que para mí era de orgullo gay. Y la persona con la que estaba conmigo me dice, es una bandera de los pueblos... Uipala. Y me dijo, no me dijo originarios, sino que me dijo imaginarios. Le digo, claro, como una bandera de los pitufos, como grupos, como los Goonies, como pueblos imaginarios. Sí. Así que un saludo a Marilyn, que debe estar escuchando este programa, y que dijo los pueblos imaginarios, pero bueno. Si a la, se confunden. Bueno, si a la bicicleta le faltaba el asiento, quizás era de... Era re hippie el chabón. Yo creo que era Wipala, entonces. ¡Qué horror! ¿Escucharon lo que dijo? Sí. Sí, sí. Si a la bicicleta le faltaba el asiento, seguro que era de los gays. Igual para... No mezclemos porque esto es la columna de cómo detectar un hippie, ¿no? No cómo detectar un puto de pronto. Hippie, escúchame, yo tengo un amigo hippie. Flor. Flor, judío, más claro. Flor, mi amiga, con la que viví 2 años, era... Aprendí mucho de ella. Bueno... Viví con una. Vos tuviste pareja bastante hippie también. Pablo, vos viviste con gente de otras partes del mundo y le alquilabas las piezas. Pero eso, ¿sos rey eso no es hippie, Pablo? Eso es capitalismo. Eso es capitalismo. Eso es capitalismo puro. O sea, falso hippismo para aprovecharse a los hippies. No, es aprovecharse del hippismo para hacer un poco de capital. No, pero si tenés razón, ay, ¿cómo me confundo? ¿Viste? Quiero saber más para no confundirme más. Y no, ¿ves? Yo te etiqueté mal. El hippie no hace eso porque eso es como un emprendimiento, requiere trabajo, requiere planificación. El hippie es la ley de menor esfuerzo y quiero tomar lo que es tuyo directamente. O sea, vos viviste con una hippie. ¿Esa hippie tomaba lo que era tuyo? Claro, no era hippie. No. Tira nombre, tira nombre. Estás hablando de Flor. Solito. Flor era altamente hippie. Flor es un hombre muy de hippie. Hay mucha gente que ha vivido con hippies acá. Sí. ¿Por ejemplo? No así Leo y yo que nos casamos jóvenes. Yo me llamé en silencio profundo. Te voy a decir algo. Deep Silence. Cecilia Salas, sí. Desde el Facebook, desde el Twitter, perdón. Te refuta y dice, Emilio es hippie, te está provocando. Que diga, ¿por qué? Tiene 140 para mí, caracteres. ¿Puedo hacer algo y vos me corroborás a ver si es cierto o no? Para mí hippie es el que hace un asado y pone una batata sobre el carbón, por ejemplo. No, eso es vegetariano. Ahí salto a defender a los vegetarianos, no entiendo cuál es el problema. Para mí hippie es el que te dice, no, pon una cebollita acá sobre el fuego que vas a ver cómo... Ponela a la parrilla, papá, ¿por qué la tengo en la hippie arriba? Teniendo... El hippie te agarra un chorizo y se lo guarda en la cartera porque no va a tener para comer. Pero el hippie es chorro, entonces. El hippie es parasitario, me parece. No, el hippie se va a llevar las sobras en un tupper que después nunca te va a devolver. Yo me llevo capaz sobras, te devuelve el tupper, no así la tapa del tupper. Y se llevó todas las sobras. No, hippie... eso es de chorro, eso, ¿no? Claro, están mezclando chorro con hippie. No, el hippie mendiga. El hippie, vos estás comiendo un asado con tus amigos en algún lugar y se acerca, no te conoce y te dice. ¿Me das un sanguchito que yo también tengo derecho a comer? ¿Y qué hace sentir? Tengo derecho, juega no con la culpa, derecho. Juega con la culpa, juega con la culpa, juega con la lástima. Es terrible. Y le convidás birra y te la tira al piso. Por eso hay que saber detectarlo. Claro, pide pucho, pide birra. Sí, dame algo, dame fuego, pero... Dame algo, me tenés que dar. Y casi que duerme el 9 de julio y corriente. Yo conocí todas las mecas de los hippies, hablo con conocimiento de causa. Estuve en, Tiquicara, San Marcos Sierra, Cabo Polonio. Hice trabajo de campo, sé lo que es que venga un hippie a decirte... voy a hacerte un poco de arte instantáneo con un rollo de alambre y te da un alambre retorcido con una forma de flor y vos decís, no quiero. Pero dame algo porque yo también quiero. Es como un gitano. No, pero hay que reconocerles que son unos buscas. No me los compares con los gitanos. No, es como que te dice, te lo no, la mano, te lo la te mano. Afana no, directamente no, con claro, un cuchillo. El gitano va y te punguea. Gitano. Y es una manera, si no, está haciendo algo, chicos, te está introduciendo un. Chicos, son más buscas. El hippie de Plaza Francia que te quiere vender un par de aritos. Bueno, decís, flaco, no tengo un mango. Igual saca una pulserita de hilo hecha con un hilo literal y te inventa una historia de si pedís los deseos y te ata una pulsera en el tobillo. Y dice, es un gitano, ¿me estás cargando? No, es un gitano. No me des nada. Igual te va a dar la pulserita. Anda. Escúchame. ¿El hippie da abrazos largos? ¿El hippie? Eso. Da abrazos largos. Sí, el hippie es todo. Es mimoso el hippie. Es toda energía. Pero todos somos mimosos, ¿o no? Pero más no. Somos hippies, sí. No, pero yo no ando abrazando a cualquiera. El hippie por ahí por un choripán te abraza, además. Nah, tal vez te abraza porque te quiere. Si no lo conoces, ¿por qué te quiere? Te puede querer por energía. Todos, porque es bueno y es. Son hippies, Ale. No, esas son buenas personas, no estamos hablando de los hippies. Nuestra amiga Nico Villalba, que es medio hippie. Nah, eso no es hippie, perdón, con todo respeto. Para mí no. Es una chica que labura, que viaja por el mundo, saca fotos. ¿Va a decir algo que estuvo, está diciendo algo en algún lado o estás nombrándola al azar? No, está de viaje, está haciendo dedo hacia bien. Pensé si no, nos dice acá Nico Villalba que, digo, no hablemos mal. No iba a hablar mal, para mí, sí, perdón. cuando vino nos contó que ella esperaba que toda la gente fuera buena, y los hippies tienen eso, además como una bondad que les sale de los poros. Una voluntad. ¿Qué dice? Yo no coincido. Sí. No, no, no. ¿Qué diferencia hay entre un hippie de Tilcara y uno de Cabo Polonio, por ejemplo? Más allá de que uno escuche onda vaga y el otro escuche... 6 meses y un camión que lo lleve. Y que se van o no se van. La luz. No hay ninguna, son sucursales del mismo mal. Vamos. Ok. No es por cargarte de... Pero acá Clara Silvén nos dice, ¿qué sabiduría emana Pablo Milión por escalera? Muchas gracias. O sea que te está bancando la parada. Vamos a meternos en política. ¿Qué piensa el hippie de Perón? El hippie de Perón no tiene ni idea. No sabe de qué le estás hablando. No le pero interesa. Podemos hacer un, estuvimos hablando recién de Manu Chao. Clandestino, el disco Clandestino. Viste que a veces para analizar la dictadura se dice que el bombardeo a Plaza de Mayo en el 55 fue como el comienzo de la era de la violencia en este país. Sí. Okay. Bueno, Clandestino hizo un daño irreparable. O sea, fue el comienzo es de. Es uno de los grandes comienzos de este flagelo, ¿entendés? Sí. Claro. De las fiestas en la calle al lado del Parque Centenario. Sí, de ese muchacho que, no lo digo por Manu Chao, Manu Chao es un capo. Me refiero a todo lo que vino después, que es este medio ahí que está descalzo con la guitarra, onda cantando, vaga, con los pañuelitos colgando, mucho adorno en la guitarra, cantando esto de que no hay fronteras. No hay las pelotas, hay fronteras, hay papeles. Y hay todo. Plata y todo. Me gusta mucho que decís esto de. Como, presentás sí. Como esto de la frontera. Yo tengo otra consulta. Hippie y tecnología. ¿Hippie utiliza celular? No, pero no un celular. Sí, chubis, sí, pero, no le, sí pero le ata un atrapasueños a la cosa. Para captar mejor la señal. No sabés. Está muy bueno. Más allá es la señal, pero no importa. Claro, claro. ¿Tiene mail el hippie? No sé. No sabría. Yo creo que sí, pero no lo chequea mucho. ¿Viste? ¿Cómo es la relación del hippie con sus padres? De la boca hacia afuera, sí. Se va a hacer inexistente, soy independiente, vivo solo. Ta, ta. Pero en realidad son los que le bancan toda esta forma. Le bancan esta pavada. Toda esta claro, boludez de. Claro, claro. Sí. ¿El hippie y el amor libre o el hippie y la novia? Bueno, el tema porque viste que hay como una cosa así de la parejita hippie. Uy, y por otro lado. Qué horror. Horror. Sí. Horror. Con las mismas vestimentas los dos. Los no dos. Sabes cuál es ropa de mujer y cuál es ropa de hombre. Tremendo, todo el gato. No sabes cuál es el hombre y cuál es la mujer. Exactamente, ¿no? Los dos solo tienen pelos. Barba, los dos tienen pelos. Los dos tienen. No se notan las formas de los cuerpos. La mujer hippie evita todo lo que tenga que ver con la sensualidad. Claro. Encima mucho. Pantalón, arriba una pollera, arriba un pantalón, arriba encima una pollera, mucho, ¿verdad? Encima polainas, todo lo que y sea. Y el suéter es estirado de los puntos todos abiertos, sí. Que tejió ella mal. Bueno, las mangas largas usan las hippies, larga. ¿Viste? Se agarran las mangas como que tapan nada. ¿Qué pasará con esas mangas? El pullover de llama. Es que la mujer hippie es un poco como la... Polaina, mucha como polaina. Como la mujer, la talibana, como las que se visten de negro, pero a su manera. ¿Tipo burka? ¿No de colores. Burka usa tejiditos de colores? Claro, claro. De verde, violeta y llama. Sí. ¿Viste? Verde, violeta y llama. La hay una variante que es el hippie stone. Ah, claro, también. El hippie stone usa, 90, sí. Usa pullover de llama, polainas. Claro. Y flequillo. Pero tiene más sangre, porque el hippie stone de pronto por ahí maneja una motito de un delivery. Exacto. Trabaja el hippie sí, stone. Sí, no, el otro tiene una bici con un cajón de frutas atrás, ¿viste? Para llevar cosas. Claro. Yo he conocido hippies que van a las verdulerías, no es chiste, a pedir los tomates que ya están vencidos y demás para yo hacer la esos salsa. Son los veganos. Son los veganos, claro. Para hacer la salsa después y comer anoche salsa, fideo con salsa de tomate. Pero pagalo. Gratis. Che, ¿no tenés un tomatito ahí medio eso podrido? Eso que ya no vas a vender. El que no vende. Sí, no. Eso se ve mucho en Villa Crespo, cercanías a Parque Centenario, territorio hippie si los hay. Que van a las verdulerías boutique y se llevan unas cositas. Mirá vos, ¿en Palermo son hippie friendly o no? Sí, pero bueno, es una variante un poco más cool, ¿no? Claro, claro, sí, es otra cosa. Pero para, ¿los onda vagas son hippies o no? Son hipsters. No son hippies. Para mí no son hippies. No, para mí no. Están equivocados los que conocí, piensan eso. Los conocí, los vi. Ya hemos contado mi viaje al Calafate con los otros. Tomando un whisky de claro. Más caro que el café de meo de perro, ¿no? Exacto, café de meo increíble, de perro. Increíble. Menos hippie que eso no hay. No, se conocieron en el Cabo. Ah, los hippies le por dicen eso el digo. Cabo. Ah, bueno. Claro. No estábamos en onda, perdón. ¿Y a San Marcos Sierra? Es como hace 20 años a Gesell se le decía la villa. La villa. Uh-huh. San Marcos. Claro. Pero mira, yo en San Marcos conocí casas de hippies y a veces yo banco al que vive ahí y prepara toda su casa, viste, tiene todo eso que es autosustentable. Que total. Pero son chabones que viven ahí todo el año, no es el que viaja a San Marcos 15 días. 15 días de diciembre a marzo. Y está ahí, lo ves en patas y viste, no, claro. No es así. Sucio porque no se bañan esos 15 claro. días. Claro, claro, se metiste claro, al río. Claro. Por ejemplo, vale, Sol Acuña. No mata a nadie. Es como una hippie chic. Claro. Hay mucho de eso también. Uh-huh. La marca de ropa Rapsodia, por ejemplo. Uh-huh. Hippie chic. Una remera cuesta 400 pesos. El jean de Luca y o sea, algo. ¿Eh? Vamos. Hippie. Claro. Sí. Vamos. Pero la bueno, teoría hippie son... es que el mercado los absorbió para detener la revolución que estaban emanando. Y quedaron estos hippies escoria de los que nos está hablando Pablo. Son cosas Pilero. Distintas. Una cosa son las marcas que aprovechan la estética para hacer algo nuevo. Y otra cosa es el que vive así, de ese modo, ¿no? Claro. Siendo un rastrero, básicamente. Bueno, vamos al caso, ¿no? Uno va caminando por la calle, se lo encuentra, lo mira, empieza, saca la guía Pablo y dice, bueno, a ver, tiene esto, esto, esto, acumula ropa, sí, tiene tomate, listo, es hippie. ¿Qué hacemos frente a un hippie? ¿Lo saludamos, entablamos relación, lo esquivamos? ¿Hay que tener cuidado de qué? No, hay que dejarle en claro y plantarse, no hay que ser cómplices del mal este. Hay que plantarse y decirle, mirá, yo no apoyo tu forma de ver la vida. No me interesa nada de todo. No me interesa, lo que me vayas a ofrecer. Claro, no de me interesa alambres. Tu tatuaje con un árbol de la vida. Y si me vende cosas, un pan casero, ¿le compro? No le compres, no tiene relleno. ¿Por qué está caliente siempre? ¿Qué hace? ¿Se sienta arriba? El hippie siempre está en una canasta y está empolla. Caliente. Empolla el pan. Yo no sé si se lo... manda abajo el sobaco, ¿qué hace con ese pan? Lo usan de asiento de bicicleta. ¿Viste? Siempre está tibio el pan. Es que yo digo que no tiene relleno porque el hippie te hace creer a vos que no le importa el dinero, pero como no lo tiene porque no trabaja, todo el tiempo le importa el dinero. Mucho claro, más que a lo que nosotros que no estamos cual. Todo el tiempo tratando de ver cómo conseguimos una para sobrevivir, porque es insoportable. Claro, porque así. Vos ya tenés imaginate, un trabajo malo bien listo. Que vos decís al mes cobro uno, bueno, dos, claro. tres, cinco. No me alcanza a conseguir esto. ¿Querés tomarte una gaseosa? Claro. Vas y te sacas tu monedita. No empezás, y decís, uy, te toca el bolsillo, no tengo nada, ¿qué claro. hago? Pasa uno tomando una gaseosa y le decís. Claro, porque además el hippie no tiene profesión. Claro. Esa bebida la hace el capitalismo, tirala. Y cuando la tira, esperás a que se vaya y le metés la mano dentro del tacho de basura para tomarte lo que quieras. O le tirás un. ¿Querés claro. un arbolito y el de hippie alambre? No tiene profesión. No, esa es su profesión. Es su profesión de ser hippie. Sí. Claro. ¿En qué etapa de la vida? Lula González dice saludos sí. hippies. Saludos a Lula. Un saludo hippie. ¿En qué momento de la vida se decide que es digamos, gran pregunta, un hippie, que un pregunta. Hippie es un hippie? ¿En qué momento? No, ¿en la secundaria ya se ve en la primaria? No, la, no es después del secundario, cuando te tenés que enfrentar a qué carajo voy a hacer de mi vida. Como en el test vocacional. Claro. Hay un ítem claro, que sí. es hippie. ¿Pagaría una coca? No, hippie. Claro, te le muestran la foto, el dibujo de una casa y él dice, es energía. Bueno, si dice es energía, va a ser hippie. Perfecto, es muy bueno eso. Si le muestran una foto de un auto... Y se pone a llorar y rompe el papel... No, es hippie, claramente. ¿En qué se mueve un hippie? ¿En bicicleta o en ojotas? Directamente. Sí. ¿A dónde vas? No así Crocs. No así Crocs. No, Crocs no. No, las Crocs son como capitalismo. Son re yankees las Crocs. No. Así que bueno. Bueno, si espera, por ejemplo, sí. El hippie espera el colectivo sentado en el cordón. Siempre. Hay 20 personas paradas y el hippie va a dejar claro que él espera sentado porque. Porque así, es cómodo. Y porque así es la vida, ¿viste? Claro. Nos sentábamos a esperar el bond. Claro. Quiero aclarar que yo he visto a, no voy a decir los nombres, pero bueno, al conductor y al conductor operador de este programa sentados en la vereda del estudio con una bolsa con gaseosas durante el verano. Me acuerdo de eso, ¿te acordás, Lito? Había una marcha, ¿no? Esa más de Banfield, me parece. Que... No, a mí lo que me parece... Chico, es de gordo. Yo he visto un columnista invitado en el día de hoy tomando birra en la puerta de conocida escuela de periodismo. Sí, pero parado. Pero igual eso que estás diciendo, ¿qué tiene de malo? Y otra cosa sentado. Más. Ese día que acá Marcha bien hace referencia, hay que decir algo. Yo estaba con Ale. Ale me indujo. Sos un careta, vos te sentaste. Ale me hizo sentar es un y beber de esa gaseosa. Innecesariamente. Ale. Innecesariamente Ale tiraste que la se asumió ex-hippie. Yo me asumí ex-hippie, totalmente. Vos te asumiste. hippie recuperado. Pero bueno, justamente, por eso estoy diciendo. Se recupera el hippie. Pero Pablo, ese día es mentira. Tengo el recuerdo de vos sentarte y decir, sentate acá, pibe, me dijiste. Pibe. Quiero saber si se recupera el hippie. Sí, ¿hay vuelta atrás? Sí, es una etapa que dura 10 años nada más. Agustín Pompey dice que no. ¿Solo 10 años? Sí, 10 años. De los 20 a los 30. Un montón igual 10 años. ¿Cómo? Después de los 30 años, si alguien sigue siendo hippie, ya es un problema para la sociedad, sí, ¿no? Sí, es un pelotudo. Directamente. Directamente. Va sí. a por escalera. Va, digamos, a una vejez. No a una granja. Me gustaría traer algún día uno, si me dejan. Para mí hay que traerlo y enfrentarse. Sí. Sí. Conozco muchos, puedo traer algunos y... ¿Vos que trabajás en la noche se mueve el hippie? Claramente. Yo, por ejemplo, en la fiesta que hago, es una fiesta de rock, ¿no? Una fiesta de rock de los 70. Pasa chivo, ya que está. Todos los viernes, a pasitos del abasto. Sos como el Johnny Allen de... ¡No! ¡No! ¡Yo soy la suicida! ¡Ay, Dios mío! ¡No! Yo soy exorcista de Jetas. No pasa nada. Esto va a estar cada vez mejor. No. Se cayó el servidor. En la fiesta, una vez tocaba una banda, no me acuerdo el nombre, pero le preferimos se reserva. Ve que vino alguien del público. No, perdón, no era público de la banda. Cayó un pibe, porque los hippies andan a veces con clavas de para hacer malabares. Ah, mucho malabar. En una mochila, hippie, sí. Que la mochila nunca es del todo grande como para tapar. No, siempre no. Va para que se vea la clava. Para que vea que él está llevando las clavas. Total, como que totalmente, te... sí, mucho semáforo. Bueno, viste, y entró, me acuerdo una vez, este pibe, y eran clavas de colores. Y empezó a hacer malabares en el medio del show de una banda, viste. Y... No, primer pie se me acercó y me preguntó si podía hacer un numerito y pasar la gorra. Le dije, escúchame. Pasar la gorra. Tenés 2 minutos para desaparecer de este lugar. Sino que no sabes con quién estás hablando. Con tu enemigo número uno, le digo. ¿Y el tipo? Nada, nos cagamos de risa igual. Todo perfecto. Bien. Pero la cuestión es que no me hizo caso y empezó a hacer los malabares. Y tú querías decir, escúchame. No tengo nada contra los malabares, ni contra el circo, ni contra el clown. Pero sí contra los hippies. No, vos te vas a salir lastimado si claro, no parás de hacer claro. Esto. No, lo que le quería explicar era que él no podía estar, porque lo hacía con la música de la banda en vivo. Y bueno, podés rapiñar el público de la banda, trajo la banda claro. Para tu propio beneficio. Y que la gente te mire a vos. Y que la gente te mire a vos mientras hay una banda que acá se te que se ensaya, rompe el alma, que se rompe el orto. Cual. Y que es la que convocó a tu público, que le estás robando, para que después te dé una moneda. Ah, tenés razón. Es el colmo del parasitismo. Sí. Es que robar público. Como dándole un broche, es cierto, es como... Esa cosa del hippie, de la culpa, como el coso, lo que estabas diciendo. Para finalizar, también tengo una frase acá que tira Cecilia Salas. El hippie tiene fecha de vencimiento, y si no, es un viejo boludo. Plenamente de acuerdo con Ceci Salas. Aplausos. Sumo la de Lula González, que dice, hay muchos hippie y hippie chic que se van en enero a Tilcara y no vuelve sin su uso de llama, Lula González. Mm-hmm. ¿Cómo tiene que ser? Sí, o los chicos que se van a Cabo Polonio y se alquilan la casita con luz. Dale. ¡Opa! Eso es la acusación. Son resentimientos. Eso es resentimiento, señores. Bueno, ha pasado Camilo Coppola, alias Pablo Mileo, por el aire. Por el aire de Ciclope Radio, de Primero por Escalera. Ya están en nuestros estudios los invitados del día de hoy para la entrevista. Así que, bueno, vamos a pasar a escuchar un tema dedicado para vos, Pablo Mileo. Vamos a escuchar a Ojos de Brujo con Palabras Blancas. Pasado a chapar. quiero, no te quiero. Ay, que después de tanto tiempo eso se acaba. A mí me da igual, tus recuerdos a mí aún me hacen soñar. Palabras blancas yo no quiero oír. Sin el gustito ay, que tú me diste a mí. Palabras blancas yo no quiero oír, no, no, no, no quiero oír, no, no. Ay, sin la risa y la vida, ay, que tú me diste a mí. Cíclope Radio. Seguimos en el aire de Cíclope Radio con Primero por Escalera. Ale Jufrida se sintió muy tocado por muchos puntos. Me fui a llorar. Se fue a llorar. Se sintió hippie, se sintió mal, se fue es a llorar. Es como que me agarró un extrañamiento de la hippies y decidí volver al hippismo. Sí, decidí volver al hippismo hasta que le pusimos un Big Mac enfrente, una botella de Coca-Cola y un par de Nike Air Max y ya está. Y un está. Porro del otro volvió. Lado y toma, elegí, volvió. Me dijiste. Sí, tal cual y volvió. Así que gracias a Dios estamos de vuelta en Primero por Escalera, toda la banda completa. Pasaron unos minutos de las 6 de la tarde. Nos encuentran en Twitter, @ por escalera, en facebook.com/ Primero por Escalera. Y tenemos en nuestro living a dos personas que estamos descifrando si son hippies, no son hippies. Que yo, viste que el hippie y la música hay como una conexión. Ellos son los chicos de Halo Discos, es un sello discográfico independiente que va al formato no convencional. Ahora nos van a explicar por qué. ¿Cómo están, chicos? ¿Quieren presentarse ante la audiencia? Buenas, mi nombre es Hernán. Mi nombre es Gastón y falta una tercera pata de Halo Discos que es José el Peta. Y sí, lo decías, tenemos ediciones en formatos no convencionales, pero no es exclusivamente nuestra idea dedicarnos a eso, sino ampliar y no estandarizarse en una sola forma de ver la música comercial, como puede ser el CD. Tal cual. O las descargas de música a través de internet. Es que lo que llama mucho la atención es que últimamente los sellos y los sellos nuevos que salieron apuntaron mucho para el lado digital, porque es una manera barata de difusión, simple, y aparte es como mundial, ¿viste? Vuela todo lo que sea digital. Y ustedes de pronto de su carterola sacaron unos cassettes. Eso llama la atención también, porque la gente piensa no convencional, van al vinilo. No sé si llama tanto la atención como tener una carterola. Una carterola. Pero el cassette es raro, sí. ¿Por qué el cassette? ¿Qué tiene de bueno el cassette que no tiene otro formato? No creo que sea algo positivo ni negativo, sino una cuestión de gusto o sentimiento, no sé. Pero ponele, cuando apareció el CD... El cassette era como la peor bazofia del mundo. Decías, te estira la cinta, se te gasta, tenés que darlo vuelta. Te consume el técnico. Walkman, la pila, ¿te acordás lo que eran los Walkman? Chupaba pila, que da calambre. Bueno, el Discman también. El Discman también. Pero la diferencia por ahí que a priori en ese momento surgió sin ninguna duda era que, bueno, el cassette tenías el tema de rebobinar... Claro. De pasar de tema. Claro. Obviamente el CD te brindaba esa la posibilidad. La pizera y otra cosa. La pizera. Tal cual. Y empezar a girar para rebobinar y no gastabas la pila. Todas esas cosas hacían al hábito de lo que era escuchar la música. ¿Y sin embargo, el cassette hoy día, por ahí, representa una forma barata y muy particular con respecto al arte de editar un disco de forma rápida e independiente. Aparte, lo que tiene el cassette es cómodo, es gauchito. Vos agarras una cajita de un cassette y la llevas a cualquier lado. El CD sigue siendo una cosa sensible, que se raya, que las cajitas se te rompen. O sea, a mí las cajitas se me rompen, cajitas lindas y todo, y se te hace pelota el circulito de adentro en mil pedacitos. Y el cassette es como que te agarras 3-4 cassettes y es simple. ¿Por qué eligieron? ¿Alguien les dijo cuando ustedes dijeron vamos a editar en cassette? Nah, porque... Bueno, José fue. Sí. José, que hoy no pudo venir, pero sí, fue el primero que vio la posibilidad de editar en cassette. Cuando comenzamos toda la idea con Halo Discos, él dijo... Estaría bueno editar en cassette. O sea, arrancamos con el vinilo. Claro, ustedes arrancaron en realidad con el vinilo. Claro, de hecho, arrancamos trajeron... con el vinilo y ahí al poco tiempo el PETA dijo, y bueno, vamos con los cassettes. Sí. Y bueno, empezamos a averiguar, a investigar y... Pero uno siente que quizás el disco o el vinilo, hay gente que todavía lo prefiere, gente que lo tiene en su casa por heredado, que lo compró porque le gusta. Como que ahí hay como un culto más grande. ¿El cassette, hay gente que sigue escuchando un cassette o es simplemente como una forma de instalar más el disco, una forma de instalar más la producción? Un poco de cada cosa, yo creo. O sea, el cassette es un formato que está vigente. O sea, hay coches con cassette, hasta claro. No hace mucho vos ibas a cualquier casa de electrodomésticos y un mini componente venía con casetera. Claro. Entonces no deja de ser un formato, si bien poco usado, que tiene cierta vigencia. Entonces hay un poco de uso. Y después sí, hay un poco de estética, hay un poco de objeto, hay un poco también de gusto por la música. O sea, está bien, sí, técnicamente es peor que un CD o que un MP3 de 320, pero el gusto por... De repente ir y colocar el cassette de la banda que a vos te gusta tiene otro significado. O sea, un disco que de repente yo escuché 100 veces, no sé, uno de los Rolling Stones. Y bueno, la 101 la quiero escuchar de otra manera, no sé. Sí, yo me acuerdo que tenía un flashpoint que estaba, pero la cinta era ya, no sé, elástico. A veces se patinaba los agudos a... Total, a sí. Yendo, según la pila también variaba, ¿no? Tenía otra textura. Yendo por ahí más al germen de la idea de dejar los discos, de la parte, digamos, de los discos de vinilo. Ustedes caen buscando una máquina en Alemania, ¿verdad? Sí, tal cual. Bueno, nada, caen y encuentran un tornero que hacía que tenía la máquina para hacer los discos. Y hasta donde yo sé, ellos la única idea, o sea, lo que le dijeron fue: yo les enseño a usarla. Y fue como un requisito. Bueno, cuéntenle un poco más cómo fue esa como onda. Empezar a andar en bicicleta, te van sacando claro. La ruedita. Sí, fue un poco así, digamos. Yo tuve que viajar, hacer un curso porque si no, no podés conseguir, o sea, no, no te deja conseguir la máquina si vos no haces ese curso. Y sí, fue la máquina la tuvimos, digamos, con un tiempo prudencial de lo que fue aprender a usarla y conseguir un buen producto. Y el germen, quizás, atrás de poder hacer los discos de vinilo, estaba en el amor que tenemos nosotros tres por la música y el gusto que nos da cada vez que nos encontramos hablar de música y pensar la música y admirarla y todo lo que tiene que ver con eso, sin caer por ahí en lo más fácil. Fácil, claro. Claro. ¿Por qué? ¿En qué sentido? ¿Cómo? Y el... Siempre que hablamos de esto, yo siempre nombro una frase que está en el sitio web, que es una idea que plasmó muy bien en una frase José del Peta, que es que cuando uno llega a la música desde otro formato o desde otro lugar, tiene una resonancia emocional que es distinta. Digamos, si yo te paso un CD grabado y te digo, escuchá esta banda, quizás el disco, obviamente, lo que está dentro puede ser increíble, pero no va a ser lo mismo si vos recibís un CD grabado que dice con un marcador los Japón, o si vos recibís un cassette con un color, con un arte de tapa, con una gráfica, con unos agradecimientos, con un dónde se grabó, en qué año, en qué lugar, cuándo se grabó ese disco y sin embargo se editó 6 años después. Claro. Claro. Todo eso vos no lo tenés. Hasta los agradecimientos es un punto. Es decir, todo eso forma parte de lo que es la obra. No, yo no considero que sea esencial para que la puedas admirar. Claro. Yo creo que cualquiera puede hacer lo más económico y la música gratuita para mí es lo más increíble que hay y que nos dejó internet en los últimos 15 años. Es como el paratexto de un libro, o sea, la portada, claro, los comentarios, el problema. Tal cual. ¿Y pueden contar cómo fueron esas primeras reuniones de pronto con los artistas? ¿Por qué se acercaron a los primeros artistas con los que laburaron? ¿Y cómo tomaron ellos el tema del cassette? Porque el disco, el vinilo, a cualquier banda, le preguntes a Mick Jagger, a Paul McCartney o a Nacho de Onda Vaga, a todos les va a encantar hacer un vinilo porque está bien. Porque hoy por hoy la gente colecciona vinilos y está bueno. Es medio oculto también, ¿no? Tal sí, cual. Sí, sí. Pero con el tema del cassette. No, más que nada porque son las bandas de amigos que tenemos a mano, claro. Y estando con ellos, che, hacemos los cassettes, ¿le gusta? Sí, bueno. Te podría haber dicho igual, no. Bueno, te podría haber dicho, claro. No, ni en pedo. Bueno, o sea. No, claro. Le gustaba, no lo hacíamos. Sí, tal cual. Igual, por lo general, en un grupo de amigos hay una coherencia de acuerdo a cómo uno ve las cosas, por lo general, ¿no? Y la forma en la que uno le gusta o trabaja o interpreta las cosas y siente las cosas. Entonces, claro. Quizás presentarle a nuestros amigos, que muchos de las bandas que están en el sello son amigos nuestros, decirle, che, mira, tenemos esta idea y ir para adelante. Claro. Y Gastón, perdóname, esos días, volviendo al tema de Alemania, ¿cuántos días estuviste? 3 días. 3 días. ¿Y ustedes le compraron la máquina al alemán? Claro, sí. O sea, le compraron la... Él tiene una... O sea, tiene como un... Como una granja, de... porque está como en medio de la nada. Fue muy loco. Yo fui el año pasado y para conseguir la máquina. Y este año nosotros... con una banda que se llama Boneco, José es el guitarrista de Boneco, estuvimos de gira por Europa y pasamos de vuelta por el lugar y ellos lo pudieron conocer. Para claro. Mí eso estuvo buenísimo porque yo fui solo, pero para mí que ellos pudieran pasar por ahí, ver el lugar. Además me imagino un personaje, no me imagino un señor de saco y corbata. De película. Ese personaje, bueno, te sorprende después. Claro. Es más de lo que pensaba. Obviamente el tipo es un... La tiene atada, digamos. Es un personaje muy particular. Es un tornero, un ingeniero que se dedicaba a la tornería y a la reparación de máquinas de pinball, ¿no? En los 70. Y dentro de su trabajo, él agarró y un día le empezaron a llegar rocolas. Y al ver cómo era el funcionamiento de las rocolas para tratar de repararlas, él empezó a tener una pasión por lo que era el disco de vinilo Y así empezó a desarrollar esta máquina que tuvo, creo que 20 años. Vinilo, rocolas, pinball, todo lindo. Todo lindo. O sea, lindo. Quiero todo lo que debe tener, sí, ese hombre en el garage. Sí, sí, bueno, es un sueño. Debe tener 80% mugre, sí, y 10% cosas útiles. Tal cual. ¿Y cómo se trajeron la máquina allá? Eso no, hubo que ser importación. Es muy grande la, claro, máquina. Difícil, ¿cómo es de grande? Fue muy costoso. Claro. Sí, fue muy difícil y costoso, pero bueno. ¿Cómo es en de este grande momento la máquina? Lo podíamos afrontar y bueno, nos, claro, decidimos. ¿Es grande como una mesa? Ponele. Ponele, es? Sí. Sí, más o menos. Acá entraría perfectamente, sí. Ponele. ¿Y cuántas de esas máquinas hay en Argentina actualmente? ¿Saben? No, una. ¿La de ustedes? Sí. De hecho, no, esa máquina no es exclusiva, no es un método exclusivo de grabación de este ingeniero. Claro. Esto ya existe desde 1970, digamos. Claro. Él diseñó una forma más hogareña. Claro. Claro. O accesible. Claro. Bueno, hace poco vi un documental sobre el dance hall en Jamaica y veía cómo están haciendo discos ellos, y los reciclan y hacen muchos los simples, digamos, y los hacen re baratos y reciclan el, claro, pero ahí ya es el tipo material. Por prensa. Claro, y los hacían como baratos y de una manera artesanal también. Hay como una explosión también en distintas partes del mundo y de distintas maneras de generar música en distintos formatos. Cuando parece que nada, que con un MP3 te arreglás, hay como distintas búsquedas también. Sí, hay diferentes sentimientos, o sea, un poco como lo que decía antes. Está bien, el MP3, doble clic, lo bajás, lo escuchás, está todo bien. Pero de repente tal vez... la búsqueda que hay detrás de escuchar un tema te hace traspasar otras barreras y querer escucharlo en cassette, o de repente para otras personas querer tener 10 versiones iguales, 10 versiones del mismo disco, la japonesa, claro, la inglesa, claro, pim pum pam, claro. Y bueno, esa búsqueda que trasciende la música o trasciende este tema me gustó o no me gustó, te hace navegar por diferentes aguas. ¿Cuántas bandas tienen en catálogo ahora? Son 5. Y seis. Bandas son 5 o 6, sí, son 9. Lo estás poniendo en un aprieto contando las bandas. No, no, díganlo bajito. No, para que no se enoje ninguna de las que no nombren. Y otra. 6. 6 bandas. Y ¿cuánto sale un cassette? Antes quería preguntar eso. A la venta, por ejemplo. Depende. Depende si, digamos, lo vas a comprar en una disquería o si lo vas a comprar en una fecha de la banda, ¿viste? Eso en pasa aproximadamente. ¿No? Aproximadamente unos 30 pesos. Perfecto. 25. Es mucho más barato de lo que está un CD ahora. Sí, claro. Y el vinilo arrancás en 150. Claro, sí, el vinilo es mucho más siempre costoso. Caro, ya para, claro. Para arrancar, una buena forma de medirlo es si vos vas a comprar un disco de vinilo y tiene una cajita de cartón simple, te va a salir, vamos a decir, un precio, 250 pesos. Ya si la cajita es doble, te sale 320. Claro. Es una barbaridad. Solo por el papel. Claro. Porque son todos elementos que son muy costosos, el papel es muy costoso, el cartón es muy costoso. La gráfica. Claro. La gráfica, son todas cosas que, obviamente... También lo que vos obtenés es una... Claro, es otra cosa. Es otra cosa, otro, claro, trabajo y otra calidad. Pero sí, no es algo accesible o de fácil acceso para cualquiera. Por eso, para mí, que alguien se pueda bajar el disco de los Japón de forma gratuita, eso para mí es increíble, está buenísimo. A mí me hubiese gustado que sea así con las bandas que yo escuchaba cuando era más pibe. Hoy... internet o poder escuchar, como decía Hernán, en un MP3, está buenísimo, doble clic y lo tenés. De hecho, creo que el hábito de escuchar para todos nosotros hoy día atraviesa por ese lugar en la primera opción. Claro, claro. Pero, esta es una radio por internet, claro, digamos. Tengo una duda tremenda con... tengo dos preguntas que son... Puntuales. A ver, primero, el proceso de grabar un disco, o sea, ¿cómo, no se me ocurre cómo hacen para grabar un disco? O sea, tienen la máquina esta... ¿Se graban por partes? ¿Cómo no, es esa parte? Son planchas, son discos de PVC. El disco se graba como se graba convencionalmente, con máquinas. No. ¿Vos decís? ¿En estudio? El estudio, claro. Claro. El estudio, o sea, sí. Los pasos de lo que sería una grabación de un disco es, se junta la banda en un estudio, graba, sí, editan, mezclan, masterizan, va a la grabadora, digamos. Okay. Eso todo computarizado, igual, como ya sabemos. Computarizado o analógico. Depende. Perfecto. Ahí ya es la banda. Eso es. Depende de la banda, claro. Ok. Una vez que vos tenés el master. Una vez que vos tenés el master, bueno, tenés múltiples opciones. Si lo vas a grabar en CD, vas a una grabadora de CD, te lo replican X veces. Vas en cassette, replicadora de cassette. Vas en vinilo, tenés diferentes opciones. Si es industrial, haces un master de un disco de vinilo. Ese master se hace, como decía Hernán, con una plancha de vinilo. De diferentes. Hay dos formas diferentes. Ahí es donde te dividís de lo que hacemos nosotros y de lo que es el modelo industrial. El modelo industrial tiene una placa de aluminio con un acetato encima. Ese acetato se trabaja en la grabación directa de lo que vos es la reproducción de tu master en cinta digital, de la forma que quieras, a ese disco. Después ese disco pasa por un proceso de... se pasa un níquel, un metal, para hacer un molde, digamos, una matriz. Y de esa matriz después... Como que vas tatuando después. Claro, esa matriz después se manda a una máquina industrial, que es una prensa que tiene una determinada cantidad de kilos, se mete una pasta de vinilo, baja la pasta, ping, sale el disco. Eso es el modelo industrial. El modelo que hacemos nosotros es como si fuese el paso previo a hacer la matriz. Es grabar directamente el disco sobre un vinilo virgen. ¿Está bien? Esa forma existe desde lo que vos decías recién, el dancehall en Jamaica. Vos agarrabas, iban, se metían adentro de una caseta, se tocaban cinco chavos, como hicieron los Beatles en su momento. Claro, sí. Se metían adentro de una caseta, grababan, tenían su disco, acá lo tienen, muchachos, ya está. Y esta forma que contás, lindo eso, como en las películas, viste, que va tipo, o va, no sé, Billie Holiday, es. Le dicen, ven niña, tú tienes... El que tiene una de esas es Jack White. Y va y canta. ¿No? Claro, sí. Jack White tiene, claro, tal cual, hay una... Nosotros, de hecho, en el Facebook de Jalo Discos habíamos puesto un video que mostraban un sistema similar, o sea, Jack White diseñó ya eso mismo, lo aplicó a una máquina en la que vos ponías X cantidad de dinero. Claro, te metías como el lugar de sacarte fotitos. ¿Y este sistema de contás cuánto demora para hacer un disco? Sí, tiempo real. Sí. El disco dura media hora, tardás media hora en hacerlo. Sí, al principio, la otra pregunta era esta. Es romanticismo puro. Es artesanía pura. Total. Mucha prueba y error al principio, con mucho vinilo. Sí. Sí, mucho vinilo que no sirvió para nada. Y sí, porque primero... Sirvió para llegar a los... No, claro, perdón, sí, pero totalmente. Que quedaba en el camino lo que se estaba buscando, o sea, tenía una búsqueda atrás. Y eso fue dejando sus marcas. Y hoy llegamos a los discos que podemos ver. Posafuentes para las mamis quedaron con los surcos raros, ¿no? Sí. No, que no da para ponernos la patente del auto para que no saque la foto de multa como los CDs. El camión, entonces. No, ni en los rayos de la bici. Bueno, y... El rayo de la bici puede ser porque el diámetro... Ah, puedes poner uno entero. Para mí sería... Para la bici hippie de Pablo sería ideal. Uno entero, me gusta. Bueno, ¿y qué planes tienen para 2014 o para el fin de 2013 con ediciones? ¿Se puede decir? Sí, o sea, no es que sean planes así estructurados, son ideas que de repente van saliendo y un poco la metodología es la que contábamos antes. Che, ¿tenés ganas, querés hacer esto? Se nos ocurrió hacer esto, ¿te gusta? Sí, bueno, lo hacemos. No lo hacemos. O sea, entonces... En ese sentido no hay una agenda, pero sí hay ideas, yo qué sé. De a poco es como una máquina que va agarrando velocidad. Entonces ahí una cosa siempre te lleva a la otra. Y la... Puede que haya cosas con los cassettes, puede que haya cosas con ediciones especiales, no sé. Hay ideas, pero no sé si se van a poder hacer o no. Claro. Ahora sí. Queremos que más. No, me parece perfecto. No. La particularidad por ahí que tiene la máquina esta es que nos permite trabajar en cantidades chicas. Entonces eso hace, o sea, lo que, como siempre dice Hernán, a priori es una desventaja, que es no te puedo hacer 100 discos si querés. A su vez es una ventaja que una banda que no le conviene hacer 100 discos. No, que va a EPSA y le dicen tenés que hacer 10.000 discos y 5.000 de promoción, que... Claro. Que no, o sea, tiene el plata, tipo tiene que dejar la casa, la vida y el riñón. Por ahí puede hacer 10, 20 discos. Tal cual. Y bueno, a ver cómo me va. Y de repente esos discos vuelan y la gente pide más y ya se para desde otro lugar. Pero es una buena forma de arrancar y una buena forma de dedicarle algo particular a una obra de arte como es un disco. Nunca no, mejor es... dicho, los discos vuelan, ¿eh? Porque para eso también les puede haber servido esas pruebas y errores. No, un grandes un par volaron, ¿eh? Un par volaron. Sí, ¿no? Entre ustedes rapto, han volado, me imagino. Un rapto de ¡no! ¡Sat! Claro, tú salió. Tal cual. Así que, cual. Bueno, les agradecemos muchísimo la visita, Gastón Hernán. No, gracias a ustedes. Chicos, díganos en dónde están en las redes sociales. Para lo, igual lo posteamos, pero... Buenísimo. Para las bandas que se quieran contactar o la gente que esté... Y la página es jalodisco.com.ar. Después está el Facebook, que es Facebook/Jalodiscos. Eso es como lo que está más actualizado. Perfecto. Y necesitan un CM de Twitter urgente. Y después, Twitter hay uno abierto y creo que hay dos tweets. Sí, sí. @Jalodiscos lo estuve tratando. Digo, no, pero métanle. Y después el mail es info@jalodiscos.com.ar y ahí... Ahí pueden conseguir los discos y todo, la gente. Sí, sí. Escribí, yo qué sé, hay gente que escribe... diciendo que le gustan los vinilos y te manda un currículum porque quiere trabajar o de repente te dice, mirá, yo tengo un montón de cosas, te cuenta la historia de su vida y te dice, no sé, lo tenés a tu disposición o cosas por el estilo. Así que nada. ¿Alguno que tenga un máster como para largar, no? Un disco. Sí, hay bandas también que escriben, mirá, tenemos esto. Tiene mucho que ver. Escuchamos y les comentamos. Ustedes la claro, esa es la idea, ¿no? Un poco eligen bien las bandas. Sí, las... Generalmente, por ahora, ya las conocemos de antes o no es que nos caiga y las escuchamos, mirá qué bueno que está esto. Puede que suceda, pero es más nosotros acercarnos que al revés. Sí. Bueno, quién sabe, ha llegado en unos años... Algunos discos para que escuchemos, nos mandaron, pero por lo general sí, es más que nosotros vemos de llegar a las bandas y buscar también en base a los gustos nuestros, ¿no? Tal cual. Tiene, como somos tres, más o menos nos ponemos de acuerdo. Mirá, esto está bueno, esto nos copa, votamos, si nos cierra, vamos por adelante. Buenísimo. Bueno, chicos, mil gracias por haber venido. No, por favor, gracias por la invitación. Continúen así. Así que bueno, vamos a escuchar para despedir a los chicos a Mártires del Compás con Quiere y no puede. Ahí va. gatos que maullan, guerras en la cama, y un rumor detrás la puerta, y una madre que la cierra, y unos niños con cara de plata, y una sonrisa marcada, y unos ojos que se escapan, y en el pecho un compás que no suena nada. Quiere, no puede, lo sabe y llora. Quiere, no puede, lo sabe y llora. Quiere, no puede, lo sabe y llora. Seis y media de la tarde, nosotros volvemos al aire, primero por escalera, entrando ya en la última media hora del programa. Tristes, nos gustaría quedarnos acá hasta las 12 o hasta la 1 de la madrugada, pero no, tan solo nos queda media hora. Imaginamos viene balón, que... de ra... balón de oro. Balón de radio. Balón de radio. Balón de radio. Suena balón premio, de oro, ¿no? Buenas para nada, así que... Exacto. Bueno, mientras tanto, nosotros imaginamos que usted quizás está volviendo a su casa en el auto, escuchándonos. Mando un charuto. Por o quizás... TuneIn. Por TuneIn. Quizás ya está en su casa, quizás se está yendo a la oficina. Como sea, imagínese que es el momento para salir, fumarse uno en el balcón, un cigarrillito, relajar un poco y escuchar música nueva de la mano de Leo Ross. Así es el momento exacto para escuchar música nueva. ¿Quieren arrancar por la Desolación de la Cruz o por Dublín? ¿Por dónde quieren arrancar? ¿Dublín? Vamos por Dublín. Vamos a presentar en el día de hoy a Squarehead. Es un trío de garage pop de Dublín, Irlanda. Ellos son Roy en guitarra, Ian en bajo y Ruan, amigo de Ridwan, el hijo de Palermo, y de en baterías. Y de ¿Hay hermanos? No hay hermanos. Pero la puta. Arrancó en el 2010 como un proyecto acústico solista de Roy, que luego se amplió y derivó en la primera grabación como grupo. Fake Blood, perdón, es la canción que fue elegida. O sea, de esa primera grabación que hicieron, la primera canción que grabaron fue elegida la mejor canción de Irlanda en ese año. Zarpado. ¿Del primer disco? No, YouTube. ¿Del primer? No, no había salido el disco. No puede ser. Grosos. Gente muy grosa, en serio. Fue tanta la movida que en febrero de 2011, Morrissey, el mismísimo, les cayó en un show en Dublín justamente para verlos. ¿Estará en sus memorias? Quizás esté en sus memorias, quizás él no se acuerde. Pero los chicos sí se acuerdan y trataron de que la gente lo sepa. El ADN de Squarehead tiene himnos indies, pop punk y algo de grunge. Algo así como Green Day y Pixies. Como Green Day y Pixies pueden formar un poco de no, qué va el sonido de Squarehead. No sé qué es Pixies. ¿Y si tendrías que buscar otro? Puede ser... Es Pixies. Pero la puta. Puede ser, no sé, un Nirvana, un proto Nirvana. O un inicio de Foo Fighters. Primer disco. Pero no. Dentro del sonido, no comparando Pixies con ninguna de esas bandas, pero, sino entonces tratando mal de reemplazarla con poniendo bandas a vos que conozcan. Gracias. Pero cuando escuches se dan cuenta que es Pixies más Green Day. Serú Girán. Acaban de editar Respect, su segundo disco, al que se puede descargar gratis de su Bandcamp. Y del que les seleccioné el tema Radio Caroline para que escuchemos y conozcan a Squarehead. Eso que pasó fue Squarehead con Radio Caroline, los muchachos de Dublín, de Irlanda. Gustó mucho en la mesa, por lo que sí, está muy buena. Conversando, y como bien Pablo Emilio, también hay algo de Wizard en el sonido de esta banda, Squarehead. Así que estén atentos ahí, están en Bandcamp, si los buscan con la lupita en Bandcamp. Squarehead. Sí, ahí igual en las redes sociales nuestras lo subimos para el que y quiera lo, ir. Exactamente, fíjense que en el Twitter de Por Escalera y en el Facebook también hay links para que los conozcan un poco más. Buenísimo. El segundo caso que traigo de esta mesa es el de Rabiosa. Otrora Rabiosa Americana, pero ahora solamente Rabiosa. Es un cuarteto de rock pop de Exaltación de la Cruz. Uno de los nombres más feos del conurbano, por decirlo de alguna manera, Exaltación de la Cruz. Es un nombre que no me gusta para nada. ¿En dónde está? ¿Al sur, al oeste? Estábamos diciendo que está cerca de Capilla del Señor. Claro, pasando, es por el lado de Pilar. Para el lado de Luján. Claro. Como un norte, noroeste. Sí, noroeste. Bien. Pasando San Miguel, ponele. Bastante más que San Miguel. Opa, opa. Son 100 kilómetros más o menos. Ahí te tira con exactitud. Sí. Kilometril, Pablo Mileo. Las horas de ruta de Mileo. Bueno, es una banda, formada en 2009 por Facundo Parla en voz y guitarra, Jorge Pinilla en bajo, Fermín Alcácer en coros y guitarras y Pedro Núñez en batería. Si bien la banda tiene más años que estos que estoy diciendo del 2009-2010, en ese año se afianzaron con esta formación que siempre mantuvo Facundo Parla, que es el cantante, como integrante. ¿Hay hermanos? Vale. Te acabo de decir cuatro apellidos, ninguno coincide, lo cual quisiera decirte que no hay hermanos. Qué bien que habla Facundo Parla. Facundo Parla. Si hubiera un buen operador, hubiera hecho un máster en oratoria. Y así vamos a estar toda la tarde. Bueno, Facundo decía, es el que parla sobre las canciones. Y justamente Facundo parla y habla de Manto de Color, que es el disco que grabaron el año pasado y que fue producido por Daniel Albano, que trabajó con El Bordo, Brancaleones, Sin Semilla. Hay una relación ahí con Facundo Parla, porque, es una cuestión de que es profesor de él ¿Profesor? Claro. ¿Profesor de música? Sí, en una escuela de música de Buenos Aires. Ajá. Facundo, que parla justamente sobre el disco, dice: Manto de Color, que es el nombre del disco, no sé si lo había dicho, es un disco de canciones con letras que intentan contar algo y con una trama musical que por lo menos a nosotros nos complace. Pero sobre todas las cosas, es nuestro primer disco. Ese gran paso que tanto tiempo y esfuerzo nos costó y que ahora nos hace felices. Eso es lo que dice Facundo Parla sobre el primer disco. Un poco trillado. El concepto. Le voy a decir a Facundo Parla. No tiene nada que ver con la música, puede ser una música copadísima, pero la. Vos sabés la que ese momento gacetilla, el momento gacetilla lo traigo siempre a la mesa. Habría que hacer una revolución de las gacetillas de estas, ¿no? Que lees vos. Porque ninguna tiene como. Podrían jugar con esto que haces vos. Bueno, nosotros tenemos un poco y un poco. ¿Alguna que has leído quizás? No. En general el momento gacetilla es un momento así como el de ahora, ¿no? Claro. Pasa que las bandas nunca quieren decir sus influencias porque es como el modo de decir. Gran punto. Puedes hacer una gacetilla diciendo: nosotros seguramente vamos a generar una influencia en distintas bandas. Haciendo backup de Rabiosa, siempre veo que están evitando como decir quiénes son los que influyen. Para mí, el sonido que influye a Rabiosa es. Un momento importante. Cerati y The Cure. De alguna forma hay algo de los dos. Hay rock nacional, hay Britpop, hay una cierta oscuridad, obviamente, y hay muchas melodías pegadizas. Así que bueno, si les parece, vamos a escuchar a Rabiosa desde Manto de Color, que es el nombre del disco, y el tema que elegí es Rueda la Luna. Cíclope Radio. Minutos pasaron de las 18 horas, nosotros entrando en la última parte del programa de la mano de Marcha Caldarelli con su agenda. ¿Puedo mandar saludos? Obvio. Ajá. A Betiana Cardoso, que nos saluda en Facebook. También Edith Di Blasio. A Bruno Caglia, que también nos saluda en Facebook. También, y nos ha escrito. A Clara Sirven, que nos hace el aguante como siempre. Gracias, Twitter. A Lula González y a tantos más. A todos nuestros seguidores. No podemos estar horas saludándolos. Se nos va el aire, chicos, se nos va el aire. Como arena entre los dedos. Sí. Como arena entre los dedos. Y antes que se nos escape el aire, chicos, agarren la agenda, que este fin de semana hay muchas más cosas que el fin de semana pasado. Preparen los bolsillos porque la otra semana arranca temporada de festivales. Despídanse pese de a las elecciones. Sí, pero sí. Se puede salir jueves, miércoles. Perfecto, perfecto, perfecto. Y además el sábado puede salir tempranito, que es lo que hay para hacer muchas cosas. Perfecto. Arranco el jueves con... Hoy estuvimos haciendo rumbita, moviéndonos acá en el estudio. Mañana tocan en el nuevo Matienzo, que se mudaron a Pringles 1249. Los chicos de Flor de Mambo y la agrupación Pacio. A puro mambo, cumbita para bailar, que ya es primavera, muchachos. Y mañana el jueves también, una horita antes, en Ultra, los chicos de... Jóvenes Profetas están terminando ese ciclo eterno que hicieron en Ultra. Quedan dos fechas más, este jueves y el próximo. ¿Cuánto es eterno? Hicieron 24 fechas. ¡Ey, la pucha! O sea, eterno. Atenti el detector de hippies de Pablo Miguel. Ahí puedes encontrar bocha. ¿En dónde? Mañana en Ultra, a las 9 de la noche. ¿Ultra? Sí. Ok. ¿Toca Falsos Profetas? Anótatelo, sí. Van a ir por pocho. Voy a mandar a mis terroristas. Tenés otros que no sé si son tan hippies o más neo hippies. A las 21 horas, también mañana en el N de Ateneo, que toca Marcelo Esquiaga. Hippie también, detector de hippies. El viernes, ya no tan hippies, Andrea Álvarez está presentando Se Pudre Todo. Cero hippie, Andrea. Cero Álvarez. Hippies, sus rulos y su bata. Quiere mucho en Ultra. La querés mucho, digo, compartís mucho en Twitter, como te escribís. No, no tanto en Twitter como personalmente. Entrevistarla es un placer. En Twitter a veces es demasiado petardista, y te lo digo yo. Petardista number one. Tira un poco una moneda como para... Pero es una genia, ¿no? Muy es copada. Una genia, genia. Y el tema lo pueden ver en YouTube. Se pueden descargar la canción, que se llama Se Pudre Todo. Está muy buena, así que mañana, muchachos... Partamos de esa base. Y adelante. Premisa. Premisa. Otro hippies, viernes 22 horas, Las Fuleras y julio y agosto en el Club Atlético Fernández Fierro. Ese es el acopocupe del... Sí, todo. Pero eso es todo. Lo que vos estás nombrando es más indie que hippie, ¿o no? No, pegada. Pero julio y agosto es hippie. ¿Hippie? ¿Sí? Indie barra sí. Hippie. Sí, sí. Sánchez de Bustamante, 764, en el Club Fernández Fierro. Arbolito es hippie, no me jodan. Sí, pero arbolito y arbolito. Por eso yo hablo con conocimiento de causa. Miedo viajar con los arbolitos, pero bueno. Uf. Y el viernes a las 11 de la noche, Catupecu está celebrando el cumpleaños de Mod, que ya no recuerdo cuántos años llevan, en Balcarce 563, un ratito antes de la medianoche, y después siguen las fiestas clásicas de Mod. Y el sábado tenemos skate, muchachos, en el Estadio Islas Malvinas. Hey. Termina el Sprite Urban Tour, va a tocar Masacre a las 6 de la tarde. Las puertas se abren a las 12, va a haber competencias, medio tubo, tubo completo. Las categorías ya están completas, así que no pueden competir, pero pueden ir. Es gratis, pueden retirar las entradas en Groove, Santa Fe 4389 o en el estadio. Averigüen bien, busquen en internet Urban Sprite Tour, no anoté los horarios, así que no importa. Qué bueno Masacre, siempre está bueno Masacre. Masacre tocó en las dos, se hizo también en Mar del Plata y en Córdoba, y está cerrando en Buenos Aires. Y la banda skate número uno de Buenos Aires, de Argentina, Masacre, claramente. Sí. Yo vengo de ahí, vi cómo estaban armando las pistas de skate. Yo me retiraría en esas pistas si no hay público, nadie me ve, agarro una tabla. Uh-huh. Fue. De hecho, una vuelta se estaba por. No teníamos dónde guardar las pistas. Sí. Y las tuvimos que dejar afuera al aire libre y empezamos a taparlas con unas bolsas para que no se... Tapalo con diarios. Sí, no, una cosa, un desastre. Y los viernes también hay algo muy bueno para hacer en el Abasto. Uniclub, Guardia Vieja 3360, una fiesta de rock. Perfecto. Gratis. ¿Quién toca este viernes? ¿Tenemos? Sí, toca Convido y el perro de Pablo. Ah, el perro mirá, de Pablo me encanta, amo. Bueno, voy a meter yo también una pequeña fechita el día 9 de noviembre. Que vendría a ser sábado, ¿verdad? En la Plaza del Banderín, los amigos de Isla de los Monos están haciendo un Banana Rock Fest con LSF, es el nombre más raro, y Los Corredores de Rally, Ladrones de Oxígeno, Narcolina y Leila Goy. Así que de las 15 horas ahí en Camarones y Chivilcoy en Floresta, 9 del 11, igual lo recordaremos, así que... Perfecto, lo anoto. Y el sábado a las 3 de la tarde en el Conex se hace el festival Laptra, que es otro sello de La Plata que viene a desembarcar en Buenos Aires para hacer un festival con todas sus bandas, que va desde 107 Faunos, Antolina, Traza y Truenas, un bocha de bandas. Va a haber feria de discos, van a estar los chicos de Halo también vendiendo sus cassettes, probablemente el de Suárez y algún otro más. Así que esto empieza eso de las 3, es toda la tarde en Sarmiento 3131 en el Conex. Y el martes que viene toca Café Tacuba en La Trastienda antes de presentarse con Blur el sábado que viene, creo que es el 3 de noviembre. Van a estar presentando el último disco que estuvieron grabando en distintas ciudades de Latinoamérica. Acá se grabó en La Trastienda con un grupo privilegiado de fans que estuvimos ahí viendo cómo grababan el disco de corrido en vivo. Así que si estuvieron, vayan a verlo. Sabemos que Café Tacuba la revienta más en un lugar pequeño como La Trastienda, y veremos qué pasa después el sábado en el festival. Y después les recomiendo que vayan al Mamba, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, que no se... Hermoso museo. Este año inauguraron 2 salas nuevas, un auditorio, y acaban de inaugurar 6 muestras. Una que está buenísima, que es sobre el arte lisérgico en Argentina. Se pueden pasar toda la tarde en el museo. Hay muestras sonoras, además, que están empezando esta semana. Entren al Mamba. Es casi, creo que sale 5 mangos. La entrada es muy poquito. Y es uno de los museos que más está creciendo en Buenos Aires. Así que ya saben, muchachos. Y en el Malva está en exposición el mural que encontraron de Bernie. Sí. Que está ahí, lo pusieron en exposición. Debe estar interesante para ir. Todavía no fui, pero debe estar bueno. Todavía no fui, así que por ahora les recomiendo el Mamba, después les recomiendo algo más, muchachos. Perfecto, perfecto. Nos estamos despidiendo, pero antes voy a hacer un pequeño paréntesis para actualizar la última información. Hay una conferencia de prensa del ministro Randazzo que acaba de anunciar que el tren Sarmiento va a ser operado plenamente por el Estado tras el choque del sábado pasado, y obviamente el video que se conoció ahora, donde está el motorman cometiendo algunas irregularidades. El ministro anunció que la línea no tendrá más gerenciadores privados, una decisión que uno se pregunta por qué no la tomaron un tiempo atrás. Realmente generó sorpresa eso. Bueno, finalmente esa fue la decisión que tomó el Estado tras el último accidente, afortunadamente sin víctimas fatales. Nosotros hay algo más nos de estamos marcha. Yendo, pero chicos, tenemos una perlita sí, de marcha. Me olvidé en la parte de televisión de la agenda, perdón por la distracción. Pero es indispensable. Indispensable. Y SAT mañana, 7:00 de la tarde, dan una película indie maravillosa, se la super recomiendo, se llama Gigantic. Es una comedia medianamente dramática. Paul Dano es un muchacho en sus 30 y pico que desde los 8 años quiere adoptar una bebita china. Está obsesionado con el tema, la conoce a Zoe Deschanel en su trabajo, que es vender colchones. Zoe Deschanel, que hace ella misma como siempre, está yendo a comprar un colchón especial para su padre John Goodman, que es un personaje memorable en esta película, y ahí empieza una historia de amor entre bizarra y adorable. Así que mañana 9:50 por ISAT. Perfecto. ¿Y discos? ¿Ibas a decir algo de discos? No. Los chicos de Laptra, que hacen el festival, estaban en el Conex. Pensé que iba a hacer una crítica de discos en un momento. Yo también me imaginé que iba a traer un disco. Perdóname que te lo diga, pero... Me imaginé. Que bueno, implementando discos, pensando como... Che, salió el disco de tal... Disco de los Baby Shambles, pero no hice crítica. Es un gran disco, chicos. Es un gran nota disco. Que está ahí atrás, es como un... Adam Green dando vueltas. Lo mismo te para decir. Me parece que podríamos ir como introduciendo ahí de a poquito, ¿no? Las pequeñas críticas de marcha. Si se anima marcha, me animo. Bueno, muchachos, según Telam, hay que salir con un paraguas en este momento. Hola, pero también según Telam, mañana y pasado no va a llover. Una buena Telam noticia. Son todos hippies. Son todos hippies. ¿Qué haces con la moto? No, la bici con motor y lluvia no van, chicos. A pedalear, señores. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Ya llegan los amigos de Balón de Oro Radio, de Balón de Oro, que van a apoderarse del aire de Cíclope Radio. Así que Marianela, ¿tienes alguna manera de despedirte? Rápida y genial. Tengo unas ganas de tomar café que me estoy muriendo. Está drogada. Pablo Emileo. Saluden a los hippies que cada vez quedan menos. Uf. Cortísimo marcha, Catarina. Bueno, hippies, recuerden que hay que ir a votar el domingo. Hippies, si no votan son 100 pesos nada más. Lo pueden manguear en cualquier esquina. Bien, enganchese conmigo. Engánchate conmigo, los Rodríguez. Hasta la semana que viene. Estamos de acuerdo.